En principio queríamos conversar con vos sobre la situación del anuncio de la construcción de la autovía de montaña y esta tensión que tenemos siempre entre el cuidado del ambiente y el crecimiento poblacional, que es además un hecho, ¿no? Es algo que sucede de manera inevitable. ¿Cuáles serían los puntos claves para lograr un equilibrio ambiental en la región serrana de la provincia? Bueno, primero decir que desde ya, por supuesto, que nos oponemos acompañando a las asambleas ambientales y a los vecinos que con sobradas razones vienen diciéndole que no a la autovía de montaña por toda la destrucción ambiental que esto causa, que viene causando y que va a causar, pero también pensando en que tiene que haber un ordenamiento territorial que sea definido y que sea decidido por estas mismas asambleas con la participación de los vecinos y también con la participación de quienes manejan toda la cuestión científica y que se han puesto a disposición de las poblaciones para que sea lo mejor posible, justamente para quienes tienen que vivir el día a día en toda la zona serrana, ¿no? Uh-huh. Digo, hacemos por Córdoba, el gobierno de Schiaretti, el peronismo en todas sus variantes, vienen participando y vienen siendo los garantes de la destrucción ambiental en la provincia de Córdoba, no solamente ahora con la autovía de montaña, con todos los megaemprendimientos inmobiliarios que han permitido, con todo el desmonte que se viene permitiendo, y no nos podemos olvidar, si hablamos de sierras, y si hablamos de sierras chicas, por ejemplo, de lo que pasó con las inundaciones de 2015, que todavía sigue siendo una deuda pendiente con los vecinos y las vecinas de sierras chicas, ¿no? Entonces, a nosotros desde el FIT nos parece muy importante poder acompañar esta lucha y poder, además de acompañarla en la calle, poder ser quienes lleven los proyectos que defiendan el bosque nativo, que defiendan el territorio, y que protejan las necesidades y los derechos fundamentalmente de los vecinos y las vecinas de todas estas zonas serranas y de todas las zonas de la provincia de Córdoba que han tenido un gran impacto en lo ambiental, como decía, por el avance de los mega emprendimientos inmobiliarios, por el desmonte y todas estas cuestiones que nos perjudican absolutamente a todos y a todas. Y en relación al turismo, particularmente es nuestra vaca de oro de la economía en esta región serrana, todas las dificultades que tiene además con su carácter estacional, con desigualdades que lo vuelven sumamente precario y mal pago, digamos. Hay una idea de que el turismo resuelve la economía del lugar y en realidad también genera muchas desigualdades. ¿Qué otras economías promoverías desde la candidatura en el Valle de Punilla y en el noroeste cordobés, Noelia? Bueno, totalmente que hay toda una cuestión con el turismo, que primero que hay que reconocer cuáles son las escalas de ese turismo. No es lo mismo un gran empresario del turismo o de los mega emprendimientos inmobiliarios, ¿no?, en esa relación, que un artesano, que la gente que vive al día, que quien tiene un pequeño restaurante, un servicio de comidas y demás. Nosotros creemos que hay que acompañar con políticas públicas a todos estos sectores pequeños y medianos para que puedan desarrollar, y más después de todo el golpe que ha significado la pandemia y los cierres que tuvimos, más después de todo esto que la economía regional ha quedado tan subsumida, digamos, a toda la cuestión de la crisis económica. Entonces pensamos que hay que acompañar y que el turismo es importante. Ahora, no puede haber beneficios para los que siempre la levantaron en pala en detrimento de quienes realmente necesitan en este momento la ayuda del Estado y de los gobiernos. Además, estaba pensando en lo de la autovía, que era el tema anterior, que también se utiliza el eslogan de que esto tiene que ver con el turismo, cuando sí sabemos que en realidad hay otros intereses de por medio, que son intereses de los grandes grupos empresarios, que son intereses para la megaminería, para el fracking, que son intereses propios del imperialismo y del capitalismo y que nada tienen que ver con las necesidades de la región, y que efectivamente se utiliza este discurso de que es para el turismo, y que eso en realidad es un engaño, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tiene que haber, y que hay, de hecho, otras formas de poder salir adelante con la cuestión económica tanto con el turismo como, por ejemplo, con la generación de obra pública, de la construcción de las 400.000 viviendas que faltan en Córdoba, que bien pueden hacerse con mano de obra de las localidades, de cada una de las regiones. También creemos que la agricultura, por ejemplo, que tiene que haber todo un giro y todo un cambio en lo que tiene que ver con la agricultura, que tiene que poder tener esta posibilidad de que sea productiva y que sea realmente rentable para quienes necesitan, que son los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. Bien. Noelia Agüero, bueno, futura legisladora provincial, ahora candidata este domingo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿cómo tomaste la expresión del presidente Alberto Fernández que calificó a Córdoba como un terreno hostil en relación a la posibilidad de conseguir más votos en las elecciones? ¿A qué se refiere para vos particularmente con respecto a Córdoba? Bueno, claramente en las PASO, al frente de todos no le fue bien. De hecho, Córdoba es un lugar en donde no le viene yendo bien. Pero evidentemente acá hay algo más, ¿no? Que es esta grieta inventada o que se quiere imponer de la diferencia entre Córdoba o el interior del país y Buenos Aires. Más allá de lo que haya dicho Fernández, digo, y más allá de lo que sostengan Schiaretti o lo que pueda sostener Juez y demás, yo creo que lo importante acá es poder ver que en realidad hay una sola grieta, y esa grieta está puesta por quienes siguen enriqueciéndose y quienes siguen trabajando con leyes para poder garantizarle la riqueza a los grandes empresarios y para seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional y descargando ese ajuste sobre quienes quedamos del otro lado de la grieta, que somos los trabajadores y las trabajadoras, que somos las personas de los sectores populares, las mujeres, las disidencias, la juventud precarizada, ¿no? Me parece que es importante empezar a pensarlo en esos términos, más allá de una pelea entre nación y provincia o de los dichos de tal o de cual. Me parece que acá lo importante es que puedan surgir las voces de cada una de las personas, de cada uno de los trabajadores, y bueno, y un poco esa es nuestra propuesta también, ¿no? Desde el Frente de Izquierda viene siéndolo, que nuestras bancas estén a disposición de las luchas y postularnos como un lugar de lucha, como un lugar en donde podamos concentrar estas batallas que hay que dar en contra del poder de turno, ¿no? En cuanto a los dichos de Alberto Fernández acerca de Córdoba, y bueno, tiene que ver con esto de que no han sido unas buenas elecciones y que necesitan ganar de alguna manera un poco más de terreno para poder, digamos, cambiar de alguna forma ese resultado, que a todas vistas es algo que les va a resultar bastante difícil por cómo salieron las PASO anteriormente. Pero también creemos que la gente tiene derecho a expresarse democráticamente en las urnas, pero también les estamos pidiendo este voto de confianza al Frente de Izquierda de los Trabajadores, y no como un cheque en blanco, porque nosotros queremos que nos controlen, pero sí pensar que todas estas fuerzas políticas de alguna manera u otra ya gobernaron en la provincia o en el país, y ya probamos todas estas recetas. Entonces, bueno, esto, decirles que el Frente de Izquierda tiene proyectos, que hemos salido a hablar de nuestros proyectos en una campaña completamente vacía, en la que salieron a pegarse, a decirse un montón de cosas. Solamente el Frente de Izquierda ha presentado una plataforma electoral con proyectos que tienen que ver con defender a la clase trabajadora del mayor ajuste que va a venir después de las elecciones y con decirle puntualmente que no al Fondo Monetario Internacional, a los ajustes que vienen de la mano del fondo y a todas las imposiciones que, más allá de lo económico, nos van a exigir cada vez que contraemos más deuda con el Fondo Internacional, y además de decir que se suspendan los pagos de esa deuda fraudulenta, odiosa, inmoral, que no tiene por qué ser descargada sobre la espalda de los trabajadores. Bueno, Noelia Agüero, muchísimas gracias por tus respuestas. Por favor, gracias a vos.